Nido de Gárgola. Tres, dos, uno y... ¡Al aire! ¡Bravo! ¡Bravo, cabrón! Estamos en otro programa, en un nuevo programa de Nido de Gárgolas. Acá, pero por favor, hombre, corta, apaga corta el teléfono. Dile al negro que corte el huevo. Oh, no anda caliente con vos, Juan. Ya. Estamos muy contentos de hacer este programa, como nuevo programa sábado, de día sábado. Tenemos tocatas, tenemos deporte, tenemos hueveos varios. Y lo más importante, tenemos ganas de huear. Aquí, sí, al pie del cañón, con mi compadre Ariel. Sí. Mi compadre Alonso, el DJ. ¡Qué juego! ¡El juego! Bueno, y aparte acá, puta... Con una vista privilegiada. Sí, hermano. ¿Ah? De otra cordillera, ¿no? De un montón de edificios y la punta, el pico, la punta del pico. Ahí está la luz subiendo música. Ahí está la luz subiendo música. Ahí está. Allá voy a guayar, hermano. Allá voy a guayar. Oye, partamos el programa con pero música. Pero calmado, pues, si estoy mirando la cordillera, está bonita. Igual me metí la bola así. ¡Ay, así! Está bueno. Está bueno lo de la Vicky. Vámonos con tema, compadre, para que empecemos teniendo el árbol que viene cargadito de noticias. Bonito, bonito, bonito. Sí, me gusta donde hay de jeans con su... Roto así. Sí, roto ahí. Chistero, metalero, chistero. Sus piernas y sus... Zapatillas con caña, bolera negra. Coco de Pitbull. Coquito de Pitbull. Y nos vamos con Alice in Chains y este tema es... My and the box. Ay, madre, que my and the box. We'll be right back. usando Nido de Gárgolas. ¡Ay! ¡Ay, mijita! Cosita más rica, se sabó, weón, puta. Se me llega ahí. Regalón como que tiende a despertarse. ¡Tranquilo, hombre! De acá. ¡Tranquilo! ¡No me acá! Buen tema, oh, ya. Yo ando bueno. Marmido, bueno. Sí, ¿qué pasa? Anoche. Te taparon las patas. Con mi cargo la Queen, nos tomamos. Tres roncolas, weón, y estábamos helados, weón. Ya, weón, así pasaba. Que estáis viejos, pelado, weón. Sí, y ver la edad, están negros. 50 años. Vos, te crees cabro joven, weón, noche entero. Sí. Tan helado que estáis. Tan helado que estáis pelado. Oye, tuvimos deporte esta semana, cabrón. ¿Por qué vamos a esta? Porque tenemos deporte. Pero igual el deporte nosotros, el deporte nosotros es tomar pilsen, como un vacilarro, cantorear. Pilsen. Claro. Salud, hermanito. Salud. ¿Qué estamos tomando? Claro, la estamos tomando en un rico viscoso. ¿Qué es mariconado? Sí, está mariconado, agua, pero está bueno. Viscoso, güey, está chistoso. No, sí, me chistoso. Yo ya estoy viendo la mitad, Tengo los párpados medio hasta allá. Mal porro, salud. Ah, salud, salud. Salud, salud. Salud al... La gargolita. Ah, gargola, no. O sea, ahí con sus mil tetas. Ay, Pulpo Alonso, tira manos para allá, para acá, sí. Pone tema de fondo. Se rasca los cocos mientras pone tema, claro. Se rasca el hoyo, no, ni un atado. Oh, seco. Bueno. Salud, Alonso. Ya, pues salud, este monta no. Oye, sí, está enojado porque llegamos sí. Tarde. Sí, yo le traje una historia a Don Aceba, hay que anda con sus 10, creo. Con alas, sin alas. No, con alas, porque estoy peleando frente la portinaza. Con la les. Chile perdió 3-0 frente a Uruguay. ¿Qué me decís? Está aquí más pegado que la concha. No bailar. Bueno, en todo caso, ¿quién entero happy en el tercer tiempo? Sí. Pero a mitad de semana, la U. La U gana 2-0 a Unión a Universidad de Concepción. ¿Y a quién le importa esa mierda? ¿A quién le importa? al puro DJ. Pero sí, pues sí pasa a la final de la Copa Chile, weón. Y espera el resultado Colo-Colo con la Unión Española. Ya. ¿Cómo la ve? Debería haber puesto tema de fútbol. ¿Hay no música sé. De fútbol, Alonso? Mira. Puta, no sé, yo ya. Soy de Lota Schwager. ¡Al empate! ¡Al empate, Schwager! Oye, y el domingo juega. ¿Quién juega? Juega la U, el equipo de sus amores. Oye, hoy día juega el Colo, pues, weón. Hoy día sí. Pero hoy día juega el Colo, ¿por qué no quisiste nombrar a esa weá acá? ¿Viste? Curioso, este chuncho, bro. ¿Y por qué no viste la mala sangre, bro? Porque ahora me acordé, bro. Ya, tranquilo, tranquilo, bestia. Ah, caterpillar. Colo Colo es la hierba. Oye, indio de corazón, hermano. ¿Qué pasa de la historia? Bueno, la pasaron a la final de la Copa Chile, weón, y esperan a Colo Colo para ver qué pasa ahí con Unión Española. ¿Con quién juega la final? Algo suena. Algo suena por ahí. ¿Algo está sonando? Sí, algo suena por ahí. El teléfono. Eso no, eso no. El teléfono. No son los peos del Alonso, son así dead metal. Son dead metal, oscuro. No, y el olor a muerto. Oh, el olor a pico. Perdón, perdón. Salva tu cuerpo. Salva tu alma, porque el cuerpo ya lo perdiste. Bueno, y el domingo juega la U de Chile versus Universidad Católica en el Nacional a las 16 horas. Allá vamos a ir a ver. Allá voy a ir a ver. Allá vamos a ir a ver. Prefiero comprarme una pilsen, weón, y gastarme esa plata en esa weá. Andas con los feitas al lado, weón. De más. Deja la pura cagada, los giles curios a los micros. Y hoy el Barcelona le dio clase al Real Madrid de fútbol. ¿Sí? Quedan chicos. Está sí, bien. 4-0 en el Bernabéu. 4-0 Zapatero, coche. En el Bernabéu. Le hicieron cagar, lo humillaron, bueno, parecido a los chilenos, cuando le hicieron cagar el chico. El Ariel. Qué terrible, señor. Bueno, este fue el informe deportivo de ¡Adelante Estudio! Oye, culiao, weón, ya, ¿qué te pasó la semana pasada, hombre? ¿Qué me pasó a mí? No, la antes pasada. ¿Cuándo fue que no vino este weón? La antes pasa. Ah, tiene cualquier peo. ¿Vos cachai que uno es esclavo de la... Matar la raza. ¿La prenda? Matar la raza, tío. Pues eso va a pasar hace como 2 años, weón. No, pero es que no había venido, weón. Tengo mis motivos, tengo mis razones. Así que Yo creo que la patada en la raja, ni que... ¡Adelante, Salo Reyes! Un motivo y una razón. Te vi tan cerca de mi casa. Oye, patada en la raja, ¿no? Pum. Alonso. El Alonso quiere puro que... Vamos, sí. Tú vais de los primeros para que te para que te desestresí. Te quiere puro pegar. Mira. ¿Ah? ¿Y se pone un tifo? Sí. Ya, vamos. Sí, que te mata tan débil entonces. Débil entonces. Ahora. Espera, mira. Ahí va. ¡Oh! Buena. Se me dio salir una... Ahora me toca. Bueno, ahí va. Pelado. Saltada la deuda. Saltada la deuda de los alienitos. ¿Ah? Para que no te quedes más ganas de faltar al programa. Antes que no tengo ni voto, güey. Este, ¿cuánto es el descuento este del día que faltó, Alonso? Nah, tengo un justificativo. Bueno, seguimos con el programa. ¿Ah, estamos en el programa? Estamos huellando. ¿Nos estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Ah? Sí. Dale un cigarrito. Oye, no podéis fumar aquí en el locutorio. Ahí dice. Oye, hubieron hartos pedidos esta semana. Y hubieron pedidos de última hora también, po. Sí, típico chileno. Como típico chileno. Y típico de mina, pues, weón. De las minas, ahora sí. No, pero es que no, es que no se decide. El hombre es que es más de la última hora. No, si no se decide nunca las minas, weón. La piensa, qué tema, ahí quiero hacerme popular. ¡Hola, gordito! ¡Uy! ¡Tócame, Aloncito! Sí. ¡Tócame, la limón! Oye, vámonos con los pedidos. ¿Cómo? ¡Claro, cobarde! ¡Claro, cobarde! Temporada de matos. Vámonos con los pedidos. Tenemos, bueno, mira, música. Tenemos tinimo. Uno, dos, tres, cuatro pedidos. ¿Mish? Cuatro pedidos. Andan golosos, cabrón. Sí, bo, weón. Bueno, nos vamos primero con un temita que pidió Camila González. Saludo y un abrazo para esta amiguita que está escuchando en este momento. Y bueno, el tema sería... El tema es de Stone Temple Pilots. Y el tema se llama Interstate Love Song. Qué rico, ¿eh? Buen temita. Tócame el aloncito. Como playa, así, cuarto, sí. Pito. Ya, yo me saco el cacho. No, pero bueno, ya. Sunday afternoon. estás escuchando Nido de Gárgolas. Buenas tardes. Buen tema. Hoy salió oscuro la foto, Aloncito, disculpa, ¿viste esa foto? Oye, pasan tantas cosas dentro de entre medio de los temas, chiquillos. Joder, que somos buenas, buenas. Y chiquillas, gárgolas y gárgolos. Oye, buen tema, ¿no? Rico tema, rico. Como para empezar, así, así como, la como que va y no vaya. Claro, como claro. Que, como, como que entra y no entra. Claro, con la pura puntita. Ah, como que tomáis y no tomáis. Claro, como que fumáis y no fumáis. Y no te pegáis. Como que. Ya, ya, terminemos. ¡No! Bueno, este tema lo pidió Camila González, por. Camila González, uy, un abrazo, un besito. Yo no la conozco personalmente, tú sí. Sí, sí, la conozco personalmente. Una buena amiga, graciosa. No, amiga. Graciosa, sí. Buena para los huevos, simpática, te cae la risa. Buena, buena, buena para la chucheta, buen. Para la chucheta. ¡Ay, la chucheta! Chucheta. Y bueno, mandarle un abrazo, Camilita. Y un saludo para usted allá de la Villa Sure. Saludos, Camila. Sí. Pac. Oye, tenemos más pedidos. Ya, podríamos irnos con Maca Cubitos. ¿Quién es Maca Cubitos también, amigo? Maca amiga? Cubito. O sea, en realidad es Maca Cubillo, pero ella Maca, enfermamente se puso así. Valenzuela. Bueno, este es un amiguito también, de Nido Gárgola. Ya pidió temas dos veces, ya lo he estado escuchando también. Ya, eso es bueno. Eso es bueno. Así que por eso vamos a mandarle un beso negro, ¿no? Beso negro. Becho, becho. Becho. Ya, ya me la he ido. Uno, dos, tres. Oh. ¡Qué rico! Le gustó, le gustó. Qué bueno, le gustó el chiste. Qué mala que un beso doble. Un beso doble, sí. Bueno, así vamos que con el pedido de Maca Cubitos Valenzuela. Ella pidió un tema de Eagle of Death Metal, la banda que estaba tocando en el. En el teatro allá donde. ¿Qué va la por acá? Bataclan. Ah, ¿es el teatro de Cariona? No, en el Bataclan, donde quedó la cagadita. De ahí vamos a hablar un poquito de sí, pues, no, si te estás adelantando, pues con este. Este, pero. Ya, vamos con Eagle of Death Metal y este tema se llama Don't Speak. Ay, es un para Maca Cubitos Valenzuela. Tucutucu. We'll be right back. escuchando Nido de Gárgolas. Conchito madre. Oye, hoy este mazo. Este mazo va a ser. No, pelado, pongamos unos cero. Bueno, aquí lo pasa, chiquillo. Gargolita, le contamos. Hubo un incidente aquí. Pero estamos bien. Estamos bien los tres. Deja recuperarme. Estamos bien en el refugio. Me dejaste todo despeinado. Eso fue con Don Stick para la amiga Maca Cubitos Valenzuela. Maca Cubillos. Maca Cubitos. Ahí yo la conozco Esteban. Por Maca Cubitos. Es lo más bonito. Adelante, sartenazo. Se va sartenazo, weón. Alonso, cachaste el sartenazo. Déjate huevear con el teléfono, hombre. Pero los Gargolitas lo están escribiendo, pues, ¿cachai, no? Que escriban a la página de nosotros, pues, bueno, no te tenemos. Yo lo ayudo aquí, Aloncito DJ. Bueno, estamos al aire, estamos totalmente en vivo. Por si no se han dado cuenta que nosotros nos enteramos hace poco de que estamos saliendo al aire. Alancito anda extraño, sí, hoy día anda extraño, así como anda, que... Anda débil, entonces... Una nube cuelga sobre mí. Es que va a seguir... Oye, lo dejaron muy hueón, así... Ah, ya, no, pero... Le quebraron hasta la espalda. Como decía Luca Prudan, mejor no hablar de ciertas cosas. Aloncito, ¿cómo estuviste esta semana? ¿Cómo anduvo? Bien, feliz. ¿Ya? Contento. La espalda, ¿cómo quedó? ¡Cómeme, perro! ¡Perro! ¡Dime, perra! ¡Dándote fuerza, perro culiado! ¡Seguro que ha sido el de la prima! ¡Y la familia! Es una grabación de la prima de Alonso. Oye, chiquillos, tenemos otro pedido de un tema que pidió nuestra amiga Carla Hernández. ¡La Carlita! ¡La Carlita! ¡La Carlita! ¡Adelante, Carlita! Bueno. ¿Por qué este weón queda en blanco siempre, weón? ¿Ah? Le ponís la pelota ahí para que chutee solo sin arquero, nada. Y queda ahí parado. Sin mano para la pelota, pues, weón. Oye, ¿qué queda con cara de weón mirando el mar? Así que. ¡Cagado, cobarde! ¡Cagado, cobarde! Bueno, anuncia usted el tema, o si este va a nuestra amiga suya. Bueno, le vamos a poner un temita. A Carlita Hernández. Vamos a ponerle. Se lo vamos a ponérselo. Bueno, Carlita, esto es Misfit. Bueno, con el tema. Mejor dicho. Bueno. Esto es Las Carres esto de es Misfit. Carla Hernández. Un abrazo y un beso. Este es el tema Carla Hernández. Con, de Misfit. Que pidió nuestro amigo. escuchando Nido de Gárgolas. Pasaba el inglés pelado, culiado. Bueno, esa guay yo la ocupo para hacer un juego frito de la mañana, man. Carlita, oye, mandemos solo a la Carlita, pues, weón. Saludos, Carlita. Bueno, Carlita. Bueno, Carlita, le mandamos un saludo, un abrazo. Y un besito bien rico ahí, cuneteado. Coqueto, pecho, cochinón, beso negrito. Pecho. Ahí va. Qué rico. Le gustó también. Me voy a la pilla. Oye, lo estamos pasando súper bien. Súper bien. Sobre todo el Alonso, cacho. Está enojado el Alonso, pero ¿qué weá le pasa si eso es lo que no cacho? Es que este bueno odia la Navidad. Obvio, ay, el Grinch. Odia la Navidad. Ahí está, weón, por eso anda así, odioso. Pesado, cabrón, culiao, pero. Igual que guaguita caca. Sí, weón. Y hediondo, igual que guaguita. Igual que podrido, igual que guagua caca. Debe ser la litosis que tiene. Ah, pero sí, hombre. Este es un psicólogo. Anda, lavarte el nicho, hombre. No sé si come caca o come la morgue. Uy, nos va quedando otro pedido. ¿Qué pedido? Este pedido. ¡Mira este pedido! Otra vez, este cayero. Este cayero se cree presidente. ¿Cómo está, señor? Un saludo desde acá, desde el programa Nido de Gárgola, don Sergio Cornejo. Claro, ¿y cuánto sube el bono ahí? Fíjese, palo por don Sergio Cornejo, sí, aquí. No crea que lo quiero dejar mal. Pero mire, aquí nos arreglamos el tiro, le vamos a poner un tema que usted pidió. ¿Se lo ponemos? Se lo ponemos. ¿Sí? Don Checho. Don Chechito. Aquí va su tema, señor. Esto es Kiss con The God of Thunder. A Thunder. A Thunder. Thunder. Oyo, Gaia. You're fine. escuchando Nido de Gárgolas. Estamos al aire. Estamos al aire. No me dice nada. Cero, cero expresión, weón. Nada, nada, nada. Y viste, no, de, con que me avisáis, yo le pongo el sartenazo, ¿no? Al Ariel, po, weón. ¿Ah? Ahí estuvo el pedido de don Sergio Cornejo. Buen tema. Buen tema, buen tema. Buen tema aquí. No, le puso, oye, pero si don Sergio es un rockero, rockero. Sí, el tema tiene como bien. Es rockero, es rockero. Ahora le puso bueno, un tema bien pa' bueno. Lo que pasa es que él es fanático de Pink Floyd. No, porque no puede. Eso es lo que pasa. Te cambié un poco el. Es fanático de Pink Floyd y. Bueno, y tú que estás aquí. No, no, no, porque, de... no porque sea jefe, bueno, va a pedir la cual que quiere. No, la I, no. No, no, no. No le haga, no le haga caso a don Sergio. Saludos para el Checho. Un abrazo y un besito en él. Becho negro, tamaño. Becho, becho, becho. Oiga, pónganle me gusta a nuestro Facebook, pues chiquillos. Estamos escasos de. Mira, tenemos buena sintonía, pero tenemos pocos me gusta. Bueno, tenemos que aclarar que nosotros teníamos otra página de Nido Gárgolas, ¿cachai? ¡Sí! Otro blog, pero perdimos todos esos amigos, todos esos me gusta y estamos de nuevo. Nuevamente, claro. Renaciendo de las llamas. Como ¡sí! La de Fénix. Oh, como la gárgola. Yo soy un colibrí. ¡Qué vaso! Oye, tenemos tocadas para. ¡Sopa pizza! Oye, ¿quién le pasó a Ariel, güey? Ya, ¿cuál es la tocada? Ya. Hoy ¿quién toca, ahí? ¿Quién chucha toca hoy día? ¿Eh? ¿Algo bueno? ¿Algo rock and rollero? Creo que la Blondie, ¿no? Es la Blondie. Ya, ¿quién chucha toca en la Blondie? Udo. Udo. ¿Quién es Udo? Udo. No hay YouTube. YouTube. No hay YouTube, es Udo. Udo. Udo. De esta es la banda que tenía el vocalista de Acep, sí. Alonso. Es la banda del vocalista de Acep. Heavy Metal. Tocan en la Blondie hoy día a las 19 horas y la entrada cuesta 25 luquitas. Una ganga, pues, weón. Una ganga. Claro, muchísimo. Una ganga, weón. Con cueva para una luca, porque ya está, weón. Ya, bueno, Udo. Aparte de los Rollins y de Amazing, que está todo el día caro. No, está bien, no, sí, está bien, no, Aloncito no se enoje, pues está sí, no. Está el hombre, está enojón. No, sí, es que lo que pasa es que este compadre es bueno igual. El hombre enojón. Ah, ¿este? El hombre enojón. Grinch, Grinch. Bueno, eso sería hoy día, a las 19 horas, Udo, en la Blondie. 25 lugas, los que tengan luquitas para que vayan a ver una buena banda. Haga su previa un vocalista, ¿sabes? Legendario del rock. Sí, del heavy metal. Y del heavy metal. Bueno, cabros, hagan su previa antes, pues si ustedes saben que hay muchas escopetas. Como nosotros. Caridos, claro, como nosotros. La gente vía sabe que en la casa se vacila. Y aquí la base y somos todos como amigos. ¡Que la plaza! Bueno, tenemos una tocata también. El 2 de diciembre viene Benediction. Benediction, grande banda. En la Camasú. Con tres teloneros a las 18 horas. Esta banda, puta que se es buena, weón. ¿De quién? ¿De dónde son? Benediction. Benediction. Death Metal. Viene con tres bandas teloneras a las 18 horas. Y la preventa está a 20 lucas. Está más barata que Udo. ¿Ah? Benediction. 20 lucas. Y el día del evento, 25. O sea, hay que ser weón para comprar la entrada el mismo día. Pero yo había escuchado que aquí mi amigo Aloncito lo iba a invitar a una tocata, weón. Ah, no. Se corrió. Se corrió. ¿Qué hace? ¿Ah? Sartenazo. Sartenazo en los hocicos. Por hablar weá. Oye, tenemos más tocatas, pues, Juan. El 21 de enero. Oye, tanta tocata. Del 2016, sí. O sea, ya entrando el año. ¿Cuándo? Ah, ¿cómo está? Oye, oye, pero ¿qué año? ¿De qué año estamos, Juan? ¿En qué año estamos? En el 2015, po. Ah, 2015. Estamos en noviembre del 2015. Estamos a 21 hoy día, creo. ¿Cuándo pasa? 21, 20. ¿Cuándo? Pude, bueno, no, el fin de mes cae día lunes. Terrible pato. No, pero yo cacho y me pagan el viernes. Don Sergio, acuérdese de mí, por favor. Sí. No vaya a pagar el lunes, págueme el viernes. Pechito no se abre ahí, ya suelta el cocodrilo. Oye, el 21 de enero del 2016, Aura Noir. ¿Quién es esa weá? Aura Noir. Ah, Trash Black. Buena, todo buena. ¿Dónde son? Black Trash. ¿Dónde son? Mira, el cuidado, venga. Ah, claro. Lo pasa con fuerte, sí, ventana. La fecha no tenemos la fecha que es en la pauta. Está por confirmar, dice Alonso. Está por confirmar y las lugas también por confirmar. Ah, también. Sí. Local por confirmar y las lucas por confirmar. O sea, puede que los güeyes no vengan. Es lo más probable. Estamos promocionando gratuitamente. Ahí está la fecha. 21 de enero, chiquillo. 24 de febrero, ¿qué es lo que hay? ¡Adelante, cáncer! Cáncer. Cáncer, buena banda. ¿Sí? Sí. Me vaya a creer que yo, la ignorancia. Yo cachaba. No lo he escuchado nunca. Yo cachaba. ¿Qué pasó? Chico, puta, no los cachaba, weón. Yo cachaba Scorpion. ¿Scorpion? Sí, pues Scorpion. Scorpion. Puta, ¿tiene cuántas baladas del 80, weón, Scorpion? Scorpion. Scorpion. Scorpion. Scorpion. Los que cantan Wind of Chain. Sí, puta, el tema. ¿Wind of Chain se llama? Sí, Wind of Chain. Wind of Chain. Still loving you. Still loving you. No sé, pues este weón me está diciendo. Cáncer, que... Scorpion, consigue la weá, pues weón. Ya, y al otro mes toca Leo. ¿Ah? Leo con Pisi. Pisi es mi alternativo. Yo le estaba agarrando papa, weón. Que era algún weón de la banda Scorpion, weón. Puta, que se muy desgraciado. Se nota que hoy día andan otra nota. 24 febrero. Pero que hoy día se está portando bien. Oye, la loca de vuelta. Así es pelado, bro. Así es pelado, así normal. Bro. Bueno, me he puesto así, ¿no? Se me cayó el disco. Oye, ¿quién es? ¡No! ¡Vas a romper el disco! ¿Quiere igual le pasó a Alonso? Se me cayó la nube más encima, pues, bueno, la mía cagadita. Pero habla, pues, hombre. Aloncito creo que se mandó un condorito. ¿Te cuesta la camiseta? Estamos buscando currículum. Estamos buscando currículum. El reemplazante, ya. El 24 de febrero del 2016, la banda Cáncer en la Camasú. A las 19, con dos teloneros. Con dos teloneros. Adelante, dos teloneros. Y una corneta. Y una corneta. Preventa 20 lucas y día del evento 25.000. Pito, marihuana, cocaína, neopren. ¡Uh! Si tu madre me va a adelante. Adelante la vida. Bueno, chiquillos. Vayan a las tocatas, po, te grita. Oye, Dalí. Pero... te grita, Dalí. Yo soy Dalí. Dalí se reencarnó. ¿Ah? Yo estoy reencarnado en Dalí. Se reencarnó en tu cachete. Ya. El 7 de mayo. Ya. La próxima. Oye, vamos a hacer que trabaje a Dalí también, ¿ya? Anuncie la tocata. ¿Ah? Ahí bueno, está la pauta, toda para usted. Queridas gargolitas. La más fácil, porque... Queridas gargolitas. El 7 de mayo de 2016 viene Nocturno. ¡Adelante, Nocturno! Tremenda banda. ¿Esto, bueno, es cómo se considera un alocito? ¿Cómo se considera esto, bueno? ¿Cómo se considera bueno? Terrible, bueno, un músico. Pero hablando ¿quién quiere más picosa, musical, bueno? El dos son así, un estilo onda encifero. Ya, me quedamos iguales, pues, bueno. Medio black, medio trash. Noise, hip hop, ragamuffin. Ah, Vicky, de la Vicky. Bachata, reggaetón. Greencore. Correteado. Dead metal, corrido mexicano, house, noise. Electrónico, Trambambay. Trambambay. ¡Adelante, Trambambay! Cumbia villera. Yo no soy drogadicto, pero tengo luquita. Tengo cinco. Oye, lucas. Tengo cinco lucas. Oye, ya voy. Nocturno, ¿y? Por confirmar. No sale ni la entrada ni el lugar específico. Por confirmar. Nocturno, por confirmar. Nocturno, pero por confirmar. No esperamos. No tiene ni precio de entrada, ni lugar de tocar. No tienen seguro, pero ojalá menos. Y no tienen seguro. Y no tienen seguro. Ni de sentido. Ya, vamos a ver. Ah, pero vamos, mira, con un tema que pidió. Tuve un pedido atrasado. Sí, pero este amiguito, Juan, es pulento. Usted lo conoce, ¿no? ¿Quién? El Michi. El del auto blanco. Ah, que pero por claro, ahí. Sí. Esa noche te lo compadre, hombre. Un aplauso para ese hombre. Bueno, este compadre es fanático del metal nórdico, o sea, del metal. Folk metal. Porque igual escucha música. Yo ese día que nos fuimos en el auto con él, me mostró varios temas. Me mostró unos temas de bandas mapuche metal. Sí, porque el loco, él tiene, el loco se tiene toda esa. Claro. Esa es la sangre ahí, está todo vendido. Tiene el cabezazo. Incorporado en la sangre ahí. ¿Ah? Así que bueno, aprovechamos de mandarle un saludito, un abrazo a nuestro amigo Michel. Y él pidió un temita, po. Un temita de Black Sabbath. El tema se llama Paranoid. Yeah. ¡Woo! Pásame el sartén, te dije. No hay nada. Queridas gárgolas auditoras, el Ariel me acaba de quitar el sartén. Entretenimiento que he tenido toda esta tarde. Bueno, cabros, supongo que hoy día. ¡Otra vez que un blanco! Todos días tienen su carrete. Tienen vacilón, ¿no? El Alonso tiene un movimiento hoy día, ¿no? Ah, el Alonso tiene. Mambo, ¡no! tiene un. ¡Cómeme, perro! Ay, ¡me decía! ¡Cómeme, perro! ¡Qué rico! Pero el Alonso ahí tiene a dónde, ¿no? ¿Tiene a dónde agarrar, no? No, para el invierno lo va a pasar la raja. Ahí está la wea, que sí. Enterrado como Don Ramón. Sí. Cualquier hoyo en invierno es trinchera. Ya lo estamos circulando mucho, weón. Bueno. Ya, bueno, Ariel. Bueno, Ariel, les vamos a contar a todos a los auditores que están conectados con nosotros que el weón no ha soltado el teléfono de que llegó. O sea, llega tarde, llega odiando, llega hueveando, pidiendo temas a última hora, y más encima hacemos el programa y el weón se dedica a huevear con el teléfono. Ya, vos querés que yo esté hueveando con el celular. Yo estoy conectado con mi gargolita, pues, weón. Estoy escuchando un tema de fondo. Mira, escucho un tema de fondo. Primero que nada, estos temas que están pidiendo la gente, ¿es por qué? ¿Por mí o no? Tienen que agradecer. ¡No! Claro, yo estoy comunicado con los chiquillos ahí para que pidan sus temas, estén conectados con nosotros. Preocupados de la gente, hombre. Nuestra gargolita. No, yo ahora estamos en vivo, solo no estamos. No pueden escuchar la semana. Estamos en vivo. No, los temas se piden en la semana. Capo, pero bueno, ¿cómo salió? ¿Ha salido bonito o no? Ya no se puede. Pobre pulpo Alonso. Oye. Bueno, una amiga, una gargolita. No sé si aquí el DJ Aloncito tiene. No sé cuál es la disponibilidad que tiene el hombre ahí, porque ya anda mañoso, anda mañoso. De ahí, cuando termine el programa, lo vamos a ir a mudar y a mar la teta para que. La teta del hoyo. Porque... Ya, Aloncito. ¿Sí? Bueno, este es un tema que pidió Karina M. Karina M. Es como M de M16. Claro. M16314. Qué ordinario. Grabú tiene que ser el culiao. Sí. Bueno, esta es una amiga mía, bueno, no, respétala, ¿ya? Esta es la única que no te has comido. No, si no me como nadie, bueno, yo soy como el amigo gay de la chiquilla. Claro. Ya. Bueno, nuestra amiguita pidió un tema de Iggy Pop. Este es un tema bien conocido, connotado por la película Transporting. ¡Adelante, Iggy! Iggy. ¡Oh, chico! ¡Adelante! Bueno, el tema es Lost for Life de Iggy Pop. Bien vacilón para la serie guardiana. Ahí nos está droga la pula ahí. Escuchando Nido de Gárgolas. Amigo, ¿quién puede ayudarte? ¿Quién puede escucharte? Droga también. Queridas gárgolas, disculpen, pero estoy un poquito. Un poquito tomado del pecho. Un poquito. Adelante. Un poquito. Adelante, tomadito. Está con los pollos. Oye, buen tema, weón. Sí, vacilón, weón. Este. Nosotros tenemos una versión sudamericana de Iggy Pop, weón. ¿Y qué dice? Charlie García, weón. Charlie García es la versión penca de Iggy Pop. La opulenta. Sí, weón. Ah, bueno, yo pensé que era el prisionero. Más penca todavía. No, los prisioneros son los Clash. Los Clash. Ah, pues son los Clash. Son los Clash pobres. De San Miguel. De San Miguel. Oye, chiquillo, hace poquito una amiga pidió un tema de Eagle of Death Metal, la banda que estaba tocando cuando sucedieron los atentados. Quedó pendiente esa noticia. Los atentados de Francia. De Francia, weón. Lugar donde tú también estuviste ahí. Sí, yo estuve en Francia y. Fuiste hasta la tumba, pero de Morris, una weá, weón. Claro, pero cuando fui bonita, yo. No, por suerte no hubieron atentados, pues, weón. Porque... ¿Quién te va a atentar a vos? Po, si ¿quién me va a atentar? ¿Quién me va a atentar? Palisca ya, po. Gente culiado. La boleta. ¿Quién es el gerente acá? ¿Este? ¿Este? No. ¿Y por qué se manda las patas? Él es el programador radial. Ya, pero es que puta, Juan quiere hablar cuando no quiere hablar, Juan. No, se echó pachaya, no, ya lo perdimos. Este Juan de aquí para adelante nos va a cagar en toda ojalá la vida. Ojalá se le caiga el ventanal para atrás y disculpa que. Lo ven que aquí es un primer piso, po, weón. Podría haber sido un décimo, una wea así. 50. Oye, puta, yo. Un acto repudiable, weón. Pero yo creo que hay una mano negra acá. Hay mano negra, yo padre. Yo creo que la gente no tiene que creer en las weas que dice la tele, loco. Así de simple. Weón, usted, mira, yo por otros lados, porque al final la wea. Así, abuelo de pájaro. Manipula mucho la lo mente. Que vi yo fueron videos. Vi videos de muerte en el teatro en el Bataclan, que mostraban el momento de cuando dispararon y quedó la cagada. Y creo que dijeron otros atentados que en un restaurante, creo que también fue Alonso. En un restaurante también, no sabe. Ahora no sabe. No sabe. Si anda morrado, no le hablé, no le pregunté ni una wea a este weón. La wea es que los atentados fueron como en distintos lados y hay videos de esos atentados. Esa es la weá, porque lo que pasa es que quizás. Pero lo raro de toda esta weá es que cuando ellos encontraron a los responsables de los atentados y toda la weá, no se ve nada, po. No, por eso digo, no se ve está nada, manipulada todo esta situación. Oscuro, está, ahí. Está manipulada esta situación. De hecho, ya se están dando a conocer muchos antecedentes de que hay una weá, una mano negra. ¿Será un montaje como la? Puede ser montaje, gemela. Puede ser también una unión con conveniencia. ¿Tú cachai que puta Estados Unidos para la guerra de. O sea, para el. Atentado de las Torres Gemelas, los buenos, ¿qué ganaron ahí? ¿Cachai? Ganaron, fueron al país. O sea, si país. Ganaron o perdieron, no sé, weón. Pero, no, pero es que los buenos fueron. Por lo que se sabe, es un montaje que hizo Estados Unidos con. ¿Pero para qué? Para poder para invadir a. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Para poder invadir a. Estás Irán, con la cara caricaturizada. Te montas como gato cagando. Gato cagando. Oye, puta, yo. Mira, creo que este acto de terrorismo que hubo, si es que fue terrorismo, y hay personas reales metidas en el tema, es un acto repudiable, pues bueno. Repudiados. Repudiados. Buena banda. Buena banda. Ahí tocó el peladito, ¿no? No lo pesquís, no lo pesquís. No lo pesquís. Este es muy pesado. Qué mala onda, güey. Sí, no. Pero, claro. O sea, Francia y Estados Unidos fueron atacando a Siria cualquier tiempo. Desde enero, más o menos, desde enero. Sí, pues, bueno, sí. Y ahora viene, se defiende y ya la cagan. Que la cagan. Quedan como víctimas ellos y siendo que. ¿Y todo por qué? Pero por todo, el punto principal es del por qué. Por la economía, por la plata, del como por el dinero. Por poder, ¿cachai? El petróleo. Sí, todo esto está huevo a ser así. El día de mañana nosotros también vamos a ser afectados, loco. ¿Por qué? Porque aquí está todo el agua. El día de mañana el recurso que más va a escasear va a ser el agua. Y estamos cada día matando más a la Pachamama. Claro, más y más. Yo me fumo todos los días un pito de la Pachamama. Sí, lo que yo me fumo todo lo que me da la Pachamama. Hoy día me fumé uno de zanahoria. Por eso tengo los ojos así. Yo mañana quiero fumar una sandía. Oye, Puta, Francia, weón. Puta, un abrazo grande. Sí, bueno. Fuerza para la gente. Fuerza para la gente inocente. Porque los demás buenos. Y los familiares de la gente que murió en estos atentados. Porque los buenos que lo representan. Que realmente ellos, yo me hago responsable, pero no puedo decir que fue. Personas individuales que hicieron esta weá. Yo creo que tiene que haber algo sí, metido del gobierno. Hay una weá detrás. Tiene que haber algo metido del gobierno. Mano negra. Yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos definirnos ya en estas alturas de la vida, weón. Yo quiero salir del closet. Y quiero definirme. Yo creo que ya en esta fecha ya nadie me va a discriminar, nadie me va a hacer bullying. No, y a ti te ampara la ley Samudio. Te ampara la ley Samudio, pues, cualquiera. Bueno, nos defienden por cualquier weá, entonces yo me voy a meter en eso. Tú podrías quejarte con la, por la ley Samudio sí. De la Alonso. Sí, porque por discriminación. Por pesado. Sí. Pesado, tonto, te odio. Bueno, yo creo que esto nos hace pensar un poco igual en todo lo que está pasando. Reflexionar igual también en que la gente de verdad, la gente del pueblo, que nos. La gente de nosotros mismos, los que trabajamos el día a día, ¿cachai? Como personas comunes y corrientes, tenemos que apoyarnos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el pueblo está, mientras más unido, más nos van a agarrar para huevos, nos van a tratar como es que ovejas. Eso hacen los gobiernos, por ejemplo, bueno, no podemos hablar de todos los gobiernos, pero este gobierno a nosotros les conviene que estemos en desacuerdo, les conviene que estemos en, desigualdades, ¿cachai? Harta política. ¿La política sirve para qué? Para separar al pueblo. Las religiones también, para separar el pueblo. Entonces la gente, toda la gente lucha por su verdad y no lucha por una igualdad, ¿cachai? Por el bien común para todos. Claro. Entonces, Ariel, yo creo que nosotros tres deberíamos tomar una bandera y pasarlo por la raja. Y pasarla por la raja, pero primero tenemos que echarle la cagada. Y hacer una buena protesta, weón, una buena marcha. ¿Los tres solos? Los tres solos. Con un megáfono. Pero no importa, weón. Ir a la moneda a protestar, weón. A raja pelada. Y todo eso podríamos hacer. Sí. Tomar la bandera y tomar protagonismo dentro de esta sociedad. Sí. Yo me Porque si no, sería necesario. ¡Matar al presidente! Si es necesario matar al presidente. Conchetumare. Oye, está bueno. Nosotros, weón, somos cuántos millones de personas, weón, que podríamos luchar. Weón, podemos tomarlo, está weón. Pero con energía y con vitalidad, claro, weón. Claro, hay que dar pero cara. Unirnos, loco. Weón, hay unirnos. Cara, si la unión hace la fuerza, weón. Sí, conchetumare. Ya está bueno, ya. El poder patronal. ¡Ah, conchetumare! El poder empresarial. ¡Abajo! Y tantos poderes que nos tienen cagados, weón. Sí, todos los poderes del pueblo. Lo opus. El poder del amor. Lo opus, weón, aquí en este país, culiado, hay caleta grande, weón. Los culiados más moralistas y más corruptos, por mano. Puta la. Y los más cochinos degenerados. Los más cochinos. Bueno, al Alonso lo violó uno Opus Dei, pues, weón. Sí, pues por eso no ha sido. Sí, pues, weón. Porque el weón le da ansiedad de pene. De pena, weón. Ah, de pena. De pena. Pena. De pena. ¡Qué pena! Oye, nos pasó la raja en este nido de gana. Habéis pasado mal con nosotros, weón. Si vos estáis bien y conmigo. No, weón. La pasé terrible. No. Cuando ustedes lo han pasado mal conmigo. Salud. Oye, puta, un saludo, weón. Alonso, un saludo. Escúchennos para ver cómo se escucha. Opinen para saber cómo lo escuchamos. Pónganme gusta. ¿Saben lo que nos está faltando? Queremos que Alonso haga un anuncio. Sí, Alonso. Como los que hacía el finado, ¿te acordás? Sí, el finado. ¿Te acordás? Finado, el innombrable. El innombrable. Sí, el innombrable. El agasable. El come vidrio. El come vidrio. Sí, weón. Alonso, ¿podrías tú ser tan amable, weón, de dar el Facebook? Hay que darle con pinza. Y el blog. Y el no, blog. Sí, con pinza. Se anda delicado. Se anda delicado. Aloncito, Aloncito, mi niño, mi rey. No, mi gargolita, mi gargolita está hermosa. Está bañadito. Se alcanzó a bañar, weón, si le cortaron el agua. Tío Nacho. Tío Nacho. ¿Quiere verse más rubio? Y de hecho tiene los ojos más azules este culiado. Sí, güey. Sí, está medio nórdico. White power. Oye, Alonso les va a dar el log y el Facebook. ¿El log? El log. Oye, logo. Oye, logo. Ya. Alonso, venga para acá. El log. Chiva Mowgli. Vamos, Alonso. Acá les vamos a dar el blog y el Facebook. Y la página y toda la página. Todo el, donde ustedes nos pueden ubicar, YouTube, conectar. Twitter, Instagram, toda la mierda. Y donde ustedes también pueden pedir los temas. Y todo. Yeah. ¡Adelante, Alonso! Gárgolas, nos pueden dar me gusta, que lo necesitamos, en el Facebook, en el fanpage, que es facebook.com/nido-gárgolas. Ahí nos pueden dar los me gusta. Ahí siempre publicamos que nos pidan temas, ¿no? Ahora quiero hablar del área. Nos pueden dar los me gusta que son necesarios, pedir temas y fotos eróticas, lo que quieran. Ya se puso como el oso, ¿viste? Sí, tiene la maña. El oso, weón. Pedir las fotos eróticas. Sí, y pongan el nombre de la banda. Espérate, ¿no te ha pasado vos, realmente, los días sábados, así como, no sé, los domingos, como las 5 de la mañana, cuando estás curado, te pide foto en pelota a vos, te ha pedido? Sí, pues, sí, a mí tiempo, weón. Y yo, weón, le pasé, yo paso la mando porque yo lo quiero. Yo también, weón. Ya, yeah, y también tenemos un blog que es donde están publicados todos los programas que hemos hecho y los voy a publicar, los que vamos a hacer. Es el blog nidodegárgolas.blogspot.com, que también siempre lo publico en el fanpage para que se pueda meter y escuchar nuestros programas. Y adelante, a maricona. Adelante, estudios. Ay, un guaque. Ahí estuvimos hablando con Maquillazo. Maquillazo, el Pulpo Alonso. Pulpo Alonso, la gárgola Aarón. Aarón. Oye, que está chistoso el Pisco Sour, weón. Sí, weón, bueno, está filete. Sí. A mí me dejó como en un columpio. Yo soy como un trampolín. Sí. Oye, está rico, luego el Pisco Sour, hemos pasado la raja. Hemos compartido una grata tarde. Hemos compartido, hemos vacilado, hemos conversado. Hemos conversado. Puta, que bacán verlo a ustedes, pues, chiquillos. Es agradable compartir con usted un día sábado esta y bonita. Saber de que nuestra gente, nuestros amigos, nos apañan, digo nuestros amigos porque hay muchos amigos que son tuyos, de Alonso, amigos de los amigos, mío, de tu amigo, de mi amigo, de mi suegra, y aquí somos todos como amigos. Amigos de Nido de Gárgolas, nuestras gárgolas que nos escuchan, nos apoyan, piden temas, puta, felices por eso, multi emocionados. y con una vista privilegiada, claro. Santiago, con todos los edificios de aquí de Vicuña Maquena. Y al último la cordillera, el pico la cordillera. ¿A dónde está el DJ? El DJ Alonso. Arriba del pico con su de la cordillera. Pulpo Alonso sentado arriba de la cordillera. Del pico de la cordillera. Sí. Bueno, tenemos que destacar que no hay smog, pues, weón. Está blanco. Está despejado. Ya, está pensando en la weá. Está despejado, ya, viene con weá, ya. Porque la weá es rara y. El demonio. Oye, y se el nos acaba. From y hell. Se nos acaba el programa, weón. Se nos acaba. Se nos acaba. No, bueno, a mí me gusta acabar. ¡Pena! Pero esta weá no. Es una tristeza enorme cuando la termina este ver, programa. Pero, la pureta me ver. Me vengan a tirarme de esta wea de edificio para abajo. ¿Cachai, no? De más, po. Pero oye, bueno, quedé un poco bajado con la wea de lo que pasó en Francia y todo el sí, movimiento. Sí, es que es fome. Lo que pasa es que cuando involucra la vida de personas inocentes. A nivel Rudame. Pero los niveles weón, de poder que tienen algunas personas, weón, para hacer weá. Para hacer weá, para manipular la situación, para manipular, para que la gente tenga miedo y la gente quiera involucrarse con el gobierno. Porque eso es lo que quiere, que el gobierno quiere que nos involucremos con ellos. Y lo citamos como protegidos por ellos, ¿cachai? ¿Para qué? Para que estemos tranquilos. No, weón. Porque la gente no está creyendo en el gobierno, por eso. No, yo creo que no, weón. Sí, hermano. Yo creo que es una manipulación. Yo, ¿no? Creo que es un tema. Claro, ellos se quieren creer los superhéroes. Una manipulación de parte de los seres, weón, que llevan este país, weón. Me carga hablar. Si alguna cárgola, claro, demás. Claro, pues, si alguna cárgolita tiene otra opinión, tenemos su punto de vista. Las puertas abiertas para conversar, debatir, weón. Y los cachetes abiertos. Y también, aparte de que nosotros nos gusta el hueveo y hacemos este programa para huevear y para alegrarles un rato la tarde, los días sábados, pero también tenemos opinión, pues, weón. También tenemos opinión. Sí. Y Yo opino. ¿Cuál? Y nos gustaría igual que debatieran con nosotros y nos dieran su punto de vista, cada una de las gárgolas que nos está escuchando. Es que esa es la idea, porque nosotros no tenemos la razón, son solamente puntos de vista de nosotros. O sea, cada uno tiene su razón. Claro, cada uno tiene su razón. Pero la opción en general no. Pero lo importante es debatir, pues, bueno. Lo importante es dialogar, conversar, bueno, con tus pares, pues, bueno. Hacer el amor. Bueno, este programa está terminando. Está terminando. Un poco triste, weón, por las weas que han pasado. Yo tengo amigos franceses, weón, pero están todos bien, por suerte. El programa de hoy. Por los sirios, hermano, por los mapuches, weón, que le están sacando la chucha cada día, weón, y esa weón se muestra en la tele, loco. Y así, weón, tanta weá que uno no ve, pero está. Y por el Alonso también, weón. Y por el chico, no hay guagua. La estupidez presente en Nido de Gárgolas. Presente. Bueno, y nos vamos a ir con un tema. Nos vamos a despedir de este programa. Este programa bonito, hermoso. Hermoso, bonito, lindo. Programa decente, somos gente decente, culta. Bueno, Gárgolas, les dimos datos de algunas tocadas que van a haber. Como por ejemplo la de la Blondie hoy. Sí, va a estar bueno. Para que vayan, puta, los que tienen look igual. Deben haber empezado. Ya, váyanse lo que termine el programa. Pues, allá vamos a ir a ver. Bueno, y como Nido de Gárgolas es un programa tira para arriba con buenos para el huevo y simpaticones y coquetos. Nosotros creemos en milagros, po, weón. Creemos sí. Que en algún momento esta hueá se va a arreglar, po. Siempre hay milagro para toda la gente que la está pasando mal, siempre hay un milagro, pero hay que creerlo. Hay que confiar en ese milagro. Este weón está para presidente Make a Wish. ¿Ah? Muy bien. Eso me gustó. Bueno, hablando de milagros. Creemos en milagros. Y hablando de milagros. Y nos vamos a despedir y nos vamos de este Nido de Gárgola de media tarde. A medianoche. Listos ya para empezar al carrete. El vacilongo. Nos vamos a ir con Ramones. Un tema que se llama. I believe in a miracle. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Qué lindo. Puta. Qué lindo. Se los dedico a todos mis compañeros aquí. La raja, hermano. Ya, buena cabrón. Buena, cabros, que tengan una buena semana. Disfruten esta noche. Y les vaya la raja. Y cuiden sus narices. Y un buen día lunes, que es el más difícil. Estás escuchando Nido de Gárgolas. Esto fue Nido de Gárgolas.